chiquillos, chiquillos, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién ahí? Hola, ahí? Hola. No, parece que no hay nadie todavía. Lo que pasa es que estamos a 3 minutos, 5 minutos de empezar. 5 minutos, Erwin, arregla tu reloj. ¿Por qué? ¿Qué hora es? Ya, 2 para las 8. ¿2 para las 8? ¿Qué onda? Si este es el intermedio. Este es el intermedio. O sea, el antes. Ah, mira. Entonces nosotros estamos empezando un nuevo programa de Arte Calichero. Junto a Andrea Darinka. Y Erwin Cortés, alias... No voy a decir, ya. No voy a decir el alias. No diga el alias. Oye, sabéis que es espectacular la radio y todo, pero en serio que necesito un video para que vean la cara de Erwin, porque él transformó su cara hoy. Oy, qué. Este es un programa para hacer bullying, según ella parece. Bueno, pero no, este es el programa Arte Calichero, en donde nosotros hablamos de la cultura local. Y nos pueden escuchar todos nuestros amigos en www.radionuevavictoria.com. Ah, mira. Chiquillos, vamos a estar todos los días jueves de 8 a 9, pero hoy es una excepción porque ayer nos pidieron, la selección chilena nos pidió que por favor transmitiéramos el programa hoy día porque ellos nos querían escuchar. ¿Tú sabías eso, Erwin? Sí, pero por supuesto, Alexis, Claudio, Arturo, Gary. Todos nos pidieron que por favor se hiciera el programa hoy. Para que no tuviera problemas con y ganaron los chiquillos, se la jugaron y ya nos están escuchando, así que yo creo que en algún momento nos van a llamar por teléfono para desearnos buena suerte en Arte Calichero. Exacto. Pucha, darle la bienvenida a todos los chiquillos y todas las mujeres, hombres, perros, gatos, niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelos que nos están escuchando hoy día a través de www.radionuevavictoria.com. Y tú que nos estás escuchando, avísale a tu amigo, a tus amigas, a tu enemiga, a tu enemigo, que nos escuchen por aquí, porque aquí vamos a empezar a hacer programa. Exacto. Nuestro segundo programa, Erwin. Exacto, nuestro segundo programa y tenemos muchas cosas que contar hoy, muchas, muchas, pero muchas novedades. Hoy casi me canso. esa risa no es de Willy Sabor, ojo, es de Andrea Darinka Núñez. Oye, ¿tú sabías efecto especial, Erwin? Sí, estaba por acá. Supuesto, espectacular. No, sí, tranquila. Oye, ya pues. Los vamos a dejar con un temita a los chiquillos. Los vamos a dejar con un temita que quedó pendiente de del pedido de la semana pasada. Oye, porque pueden hacer sus pedidos musicales a través del fanpage Arte Calichero. Exactamente. Oye, que estás impresionante. Hay un problema. Ahí sí, había un ruido. Oye, sí, impresionante. El fanpage de Arte Calichero, ahí pueden ustedes escoger el tema que ustedes quieran, obviamente. Igual darnos su opinión. Exacto, del programa, cómo se está escuchando, dar ideas de los temas que podemos tocar, tomar, conversar, debatir, todos los temas que ellos, pucha, sé que quieren, me gustaría que hablaran de esto, que manden info para poder sacarla al aire, a través de... el fanpage de Arte Calichero. Y nos pueden escuchar en... www.radionuevavictoria.com. Oye, vamos a empezar al tiro con un pedido que salió de la semana pasada. Esto se llama Vuelven, del grupo Yaima, y lo pidió Norman Carrillo. Volvemos con Arte Calichero. Como escudo de batalla, defienden con justicia nuestra causa, pero en sus acuerdos tu problema se olvidó. No quieren vernos pensando en cómo hay que cambiar. No quieren vernos sembrando fuerte la unidad. Hay que levantarnos junto al pueblo, despertar. Lo que comenzó ya nadie más lo detendrá. Trabajadora no es tonta, conoce perfectamente quién la engaña y quién no la engaña. Por eso que tenemos que dejar aquí un paso. Que yo ofrezca a la clase trabajadora que todos los dirigentes la engañan. Teníamos a los chiquillos del grupo Yaima. El Erwin siempre tiene que empezar. Oye, más animoso, Erwin. Más animoso. Yo internamente pienso que estoy pero así, pero animoso, pero totalmente. Con una agresividad tremenda, como lo tuvieron los niños ayer. Oye, te hablaba del grupo Yaima, grupo iquiqueño, ojo. 30 años ya, creo, de trayectoria en lo que es música latinoamericana, así que ahí estaba el primer tiene música temazo. En YouTube, el Yaima. Sí, pues tienen en SoundCloud, en SoundCloud, en Fancy, en Songkins. No, sí, tienen un SoundCloud. Bueno, para que lo busquemos ahí en YouTube Yaima. Ah, ya, pues tienes razón. Y tienen un fanpage igual, el fanpage de Grupo Yaima. Oye, Andrea, ¿cómo has estado? ¿Cómo estuvo otra semana? Full. Tengo hartas cosas que contarles. Ah, sí. Y contarte, amigo Erwin. Sí, porque yo no te he visto hace rato. Ay, Erwin, por favor, no saquemos nuestras cosas en la radio al aire. No, por pues favor. Yo te estoy diciendo eso. No quiero decir que eres un psicópata de mi persona. Oh, no, la gente que va a creer. Ya, pero no importa. Erwin, dime. Te quiero contar. ¿Qué cosa? Ya, no, mira. Ah, pero o tú yo... primero, ¿quién va a contar primero? Ya, porque tengo cosas que contar. Yo te cuento. Ya, cuéntame tú primero. Te voy a contar de actualidad local, lo que está pasando con el arte iquiqueño, con la cultura iquiqueña. Me gusta. Mira, el 6 de octubre salió un reportaje. Estamos hablando de cuándo, del martes pasado. Del martes pasado. Salió un reportaje de, mira, escucha esto. Niños potencian el talento en taller creativo y lanzan su propia exposición. Hace 3 años, el taller Arte Creativo del artista visual Joely Alegre creó un vehículo de expresión para todos los pequeños con capacidades diversas. ¡Qué buena! Bueno. ¡Qué buena! Entonces, eso quiere decir que le hicieron manualidades. Parece que hubo también algo de teatro también. Sí, pero ella se especializa más que nada en lo que es pintura para este tipo de niños. Oye, y bueno, ellos montaron una exposición el día miércoles. Quiero preguntar, porque se me fue, no tenía tanto tiempo, si esta exposición todavía está en la Casa de la Cultura. Ah, bueno. Los mismos niños pusieron esta exposición. Como sus creaciones, exactamente, sus cuadritos. Sus creaciones. Y esto está desde el miércoles allá en la Casa de la Cultura. Espectacular. Y, exactamente. Oye, y la profesora nos comenta lo siguiente, dice, ellos, como muchachos, otros niños, potencian la imaginación, la autonomía y favorecen la integración. Un tema que aún falta por potenciar porque hay que darles más oportunidades o crear los recursos necesarios al empuje de la inclusión, manifestó la artista iquiqueña. Ojo, es iquiqueña la artista. Bueno, eso, qué bacán que se tomen esa iniciativa. Pero por supuesto, y que esté el espacio también para eso. Que esté el espacio y que alguien se haga cargo también. Sí, porque sí. Muchas veces no nos hacemos cargo de ese espacio. ¿Tú te refieres a los niños con estos tipos de, sí, de capacidades diversas? Es hermoso, un hermoso trabajo porque te entregan... Yo tuve una oportunidad de hacer un taller de teatro para niños con síndrome de Down. Ya, interesante. Muchos años atrás, niño. Y fue una experiencia súper bonita porque te entregan mucho, uno aprende mucho. Uno va siempre con el tema del que tú vas a enseñar, pero al final terminas tú aprendiendo mucho más que ellos. Son unas personas llenas de amor, pero es muy complicado trabajar con ellos. Oye, y tiene ahí su complejidad. Hay algo que dice ella: me preocupo mucho de encontrar talentos innatos que estén escondidos en sus casas. Eso es súper importante lo que dice ella, porque al final hay personas que dicen: oye, este niño tiene una discapacidad. Y al final no, ellos también tienen talentos. Tienen una capacidad distinta. Exacto. ¿Cachai? Entonces, qué bueno que ellos estén tomando estos cursos de pintura con ellos. Así que, muy bien. Oye, y se me ocurre una idea, podríamos invitarla. Sí, podríamos ubicarla. ¿Justo te iba a decir eso? Sí. Para sí, que nos empiece a contar. Claro, y de hecho, mira, acá dice: alguna de mis alumnas adultas, como Florencia Poblete, de 29 años, y Cristina Orladín, de 37, saldrán al mundo como artistas emergentes a fines de este año. Mira, bacán. Oye, te cuento otra cosita más. Vamos a invitar entonces aquí a la amiga artista. Se llama... Ya se me perdió el nombre. Uy. Erwin, ¿dónde tiene la cabeza? Ahí está. No. Joyly Alegre. Joyly Alegre. Muy bien. Me ajusto, te iba a hablar de algo. Sigamos ahí con los. Oye, otra cosa interesante. Esto salió el día miércoles 7 de octubre. Cumbia tropical bailable con sello quiqueño suena con Vacantes. En las radios nacionales ya se puede escuchar la música de estos cantantes locales con la versión del tema Nada se compara contigo, de Álvaro Torres. ¡Ay, qué lindo tema! Bueno, vamos a escucharlo. Nada igual se compara contigo. Bueno, pero ellos lo cantan mejor. Oye, mira, dice: todo comenzó con un proyecto llamado Cupido, de la mano de uno de los productores de Sábado Gigantes, Leonardo Núñez. ¿Qué? Leonardo Núñez, que es el conocido... ¿Mi tío, mi primo, no, algo? No, ¿Andrea no, Núñez? ¿A él, chacal de la trompeta? ¿Es tu tío? Yo sabía que te gustaba tocar la trompeta. Puedo decir muchas cosas de ti en el aire ahora, en esto mismo, en este mismo momento. ¿Qué tienes? ¿Tienes que tocar? Ya, no importa, pero acá lo que tienes que todo comenzó un proyecto llamado Cupido, de la mano de uno de los productores de Sábado Gigante, Leonardo Núñez, conocido como el Chacal de la Trompeta, y quien fue trompetista de los Galos y bueno, y la sonora para mí. Dice: en primer lugar está la palabra... Ah, mira, los chiquillos están diciendo por qué se llaman Vacantes. A ver, como de bacán, como de bacán. Cuente. En primer lugar está la palabra bacán, que se relaciona directamente a lo que buscamos proyectar como banda musical. Y en segundo lugar tenemos las palabras vacantes, porque justo antes de iniciar el proyecto todos estábamos desocupados, recordó el percusionista. Y me suena algo... algo parecido, si no suena muy familiar. Algo familiar, como a todo el mundo le ha pasado en este último tiempo. Oye, los chiquillos dicen que están en conversaciones en Pozo al Monte para presentarse en el carnaval de la ciudad. Así que, ojo, van a tener noticias luego de este conjunto musical. Qué bueno que se esté hablando otro bacán conjunto tropical. ¿Otro conjunto tropical aquí? Estamos, la Granequeco. ¿Qué más? ¿No se te ocurre ninguno? Ay, más por ahí. Los Once Candentes, yo los he escuchado, son muy buenos. Travesía también es un grupo que toca. Sí. Son buenos los chiquillos, son hartos. No hay mucho grupo de cumbia acá. Así que qué buena esa noticia. Vamos por el lado circo. Oye, esta noticia es bacán. Léela tú, pu. ¿Sí? Sí, pues mira. Pucha, es que no sé leer, voy a dejar en mi... Lee. No aprendiste a leer en el colegio. Ya, nos voy a decir... Si se cae eso, yo no sé. La gente no sabe lo que está pasando en este momento. Está pasando ya. Ahora, pucha, ya, vamos a hablar sobre un grupo de artistas circense que se llaman Circo en la Cuerda. Ah, mira. Estos chiquillos son bacanes, son artistas de hace muchos años acá en Iquique, hacen circo hace muchos años, teatro también, teatro circo. Y ellos tienen una escuelita de ¿tú sabías? En Alto Hospicio. En Alto Hospicio, sí, sí, sí. He ido, he estado ahí. Y tienen una formación súper buena de escuela de circo. Qué bueno. Tienen niños, jóvenes. Y una cosa muy importante, autogestionado. No, son súper buenos los chiquillos. Recomiendo a toda la familia que si quiere participar de Alto Hospicio y que si quieren subir, ellos tienen una escuelita de circo súper buena y son muy buenos profes. Y lo mejor que, bueno, la noticia va en referencia de que ellos... se perfeccionaron. Artistas circenses mejoran su... ¿Pero por qué se ríen? Por favor, no hay seriedad en este programa. Artistas circenses mejoran sus técnicas. Estudiantes de la compañía en la cuerda aprendieron a realizar nuevas acrobacias. ¡Oh! ¿Por qué? Porque tuvieron un seminario de una semana. ¿Oh, dos semanas? ¿Dos semanas o una semana? A ver. Dos semanas. ¡Ah! Pero lea la noticia, no, pues. No, quiero, yo soy muy fome para ir, en serio, léela. Ah, bueno, la compañía chileno-argentina Mora Mosca cerró el seminario de investigación y profundización en el arte circense, técnica y creación escénica, que dictó a los estudiantes y al elenco de la compañía Circo de Alto Hospicio en la cuerda. Ah, mira, qué lindo. La actividad de cierre estuvo a cargo de los participantes quienes presentaron las nuevas técnicas de acrobacia aprendidas durante las dos semanas. Ahí estaba. Ahí estaba. Fueron dos ¿qué semanas duró que los chiquillos se este seminario? Detalló el señor ilustre Ricardo Padilla, más conocido como Canatrán. El Canatrán. Profesor de la escuela. Qué bueno, qué interesante esto. Qué interesante. Oye, ellos son muy buenos, como vuelvo a decir, si todos quieren, bueno, en Alto Hospicio, si quieren la comunidad de Alto Hospicio, se acerque a los chiquillos, participan ahí en la plaza donde está ¿cómo se llama la plaza de armas? Que se llama ahora en Alto Hospicio. La plaza de armas de Alto Hospicio, sí. Que tienen ahí su galpón los chiquillos, que en el circo en la cuerda, que se acerquen, son súper buenos profes. Y llevan años igual haciendo esto, sí, saben mucho. Así que la gente que va para allá, los papás que dejen con seguridad y con confianza a su hijo en el circo, porque van a aprender. Y ¿sabes qué, Erwin? Lo bueno que los chiquillos, aparte de enseñar las técnicas circenses de teatro, clown, todo lo que implica, entregan muchos valores. Exactamente. Entonces eso es lo que hoy día, hay que rescatar. Hoy día te ando ocurrente. Se me ocurrió una idea. ¿Qué? ¿Y por qué no invitamos a los chicos de la cuerda también? Oye, en algún momento. Por favor, para. Oye, acá algo súper importante. Dice, la capacitación, esta es la segunda oportunidad. Ojo. La segunda oportunidad que los alumnos y egresados de la Escuela en la Cuerda reciben capacitaciones de técnicas circenses internacionales. En julio del 2015 estuvieron junto al artista cubano Ángel Andricain, que formó parte del Circo du Soleil y les enseñó técnicas aéreas, acrobacias de suelo y malabarismo. Buena. Impresionante. ¿Qué querés que te diga? Oye, otra noticia. Club Ayahuasca grabó su primer DVD en vivo. Un nuevo material inédito grabó la banda local Club Ayahuasca en el salón de Tarapacá. La tocata que contó con la presentación de Dolores Reina del grupo de Cuentacuentos Saltimbanqui y el músico Manuel Manolete Barahona en el bajo. A continuación, oye, qué bueno esto de que se hagan estos materiales así en vivo, que quede un DVD en vivo. Ah, bacán por el grupo y por oye, por la gente, tenemos que empezar a unirnos, el Quique, el Norte, tengo que empezar a unirnos porque hay mucha gente que hace muchas cosas y son muy buenos. Tenemos que empezar a centralizar. ¿A descentralizar? Descentralizar. A todos de la sí, por supuesto. Sí. Oye, a continuación, bueno, siguiendo con la noticia del Club Ayahuasca, dice, a continuación lo que haremos será grabar un disco, que ya lo grabaron, ojo, con parte del material de la tocata. Sin embargo, el objetivo es finalizar la grabación del primer disco en vivo, ya sea en la Casa de la Cultura o en el Teatro Municipal. Y estamos muy agradecidos con el hermoso público que nos acompañó, expresó Daniel Montaño, vocalista del grupo. Perfecto. ¿Cómo le dicen al vocalista del grupo? Le dicen... eso, se me olvidó. No, es que se me olvidó. Sí, paso por laguna mental. Se me olvidó. Oye, Erwin, yo te quiero contar igual, a propósito de esto de la música y todo, que me encanta a mí el afro. ¿Ya? Todo el afro latinoamericano. Ya. Y... ¿En serio? No tenía idea. Sí, entonces también te quiero contar que, bueno, yo creo que muchos de los oyentes que están en sintonía conmigo, conmigo, contigo, con todo. 300.000 ya que se están intentando conectar, pero el fin de semana pasado estuvo el encuentro multicultural Mil Tambores en Valparaíso. Oh, sí, de hecho te iba a comentar de eso. Cuéntame más. ¿Sabes que fueron unos amigos muy queridos míos de Arica? Ellos son Arica Negro, que son una comparsa de afrodescendiente. Fueron en representación del norte de Arica, fueron en representación a los Mil Tambores. Fue un grupo también muy amigo mío que se llama Mixtura Negra. Oh, sí, lo y también tienen raíces afrodescendientes. Mixtura Negra toca afroperuano y Arica Negro afroariqueño, que es el tumbe. ¿Ya? El tumbe. Tumbe afroariqueño. Ya. Oye, podríamos también hacer un programa especialmente. Ahí vamos a invitar mucha gente, si esto es nuestro segundo programa. Porque hay cosas que no entiendo. Quería mandarle un saludo a los chiquillos de Arica, que también nos están escuchando en estos momentos. Mira, desde Arica también. Desde Arica, Arica Negro, le quería mandar un saludo muy querido de mi parte de Andrea Núñez, que yo quiero mucho a estos cabros. Vamos para adelante nomás. Que los tambores sigan sonando, y no solamente lo afrodescendiente, Arica Negro, sino todos los tambores. En verdad yo siento que hay que unirse, hay que unir el norte en tambores. Hay mucha gente acá en el norte que hace, como Antofagasta, nosotros acá en Iquique, Arica, Mejillones, Calama. Hay muchos grupos que podemos unirnos y empezar a hacer cosas acá en el norte. Impresionante. Así que hacer como una red. Así que ahí vamos a tener como más info más adelante, porque tenemos una sorpresilla en ese... Ah, y empezaste con la sorpresa. Sí, ya, sí, mira. Vamos a tener algo, como alguien me está soplando así como que me llega un aire a fines de noviembre. Parece que va a haber algo acá en Iquique. Y acá Radio Nueva Victoria va a tener la primicia, Erwin, imagínate. Pero por supuesto, si esta casa radial tiene la primicia siempre en todo. Así que obvio. Vamos a estar ahí. Radio de a poquito vamos a ir soltando como una información que me está llegando, que acá va a pasar algo en Iquique a fines de noviembre en todo este tema afro. Excelente. Así que vamos a empezar a contar de a poquito lo que está pasando. Por eso, un nuevo saludo para los chiquillos de la comparsa Arica Negro, afroariqueño, y para mi amigo del afro peruano de Arica Mixtura Negra. Hoy hay una niña que se llama Rosa, ¿no? ¿En Arica Negro? ¿Eh? Sí. ¡Oh! ¡Ah, te vuelve loco! Me vuelve loco. Saludos para ella, la Rosita. Sí, para mi amigo el Feña, el Kenny, Gabito. Para mi amigo. Hay una niña que conocí, a la Fanny también. Un saludo para todos los chiquillos ahí. Para todos los caras, la Chompito, que es la que dirige Arica Negro. Sí, un saludito para todos los chiquillos de Arica Negro. Oye, qué bueno. Oye, Andreita, hay muchas cosas que contar, pero ahora tenemos que. Mira, justamente para una persona de Arica, tenemos que tomar un temita. Que es, que nos pidió ella por la página, Te Vas de Mí, de Tata Barahona. ¿De Ekaterina? ¡Eso, de la Ekaterina! Un saludo y un besito para la Eka, que nos está escuchando siempre. Ella es nuestra fan número uno, debo reconocerlo. Mira. Ya, así que, ¿nos vamos a ir con el temita? Sí, nos vamos a ir con el temita. ¿Cómo se llama? ¿Tú mismo me lo dijiste cómo se llama? ¿O yo te dije? ¿Tú me dijiste cómo se llama el tema? Se llama... De Tata Barahona, ¿eh? Sí, Te Vas de Mí. De Tata Barahona. Te Vas de Mí, y está pedido por Ekaterina de Arica. Entonces ella le va a dar un saludito y vamos a seguir de vuelta ahí con el... ¿Lo tienes, Erwin? Sí, por supuesto. Sí. Ya, estamos listos. Ya, volvemos ahí después con Arte Calichero. Te vas de mí, veo extinguirse el fuego que antes quemaba en ti, que me llevaba al cielo. Te vas de mí, te vas de mí, después del vaso lleno, vacío mi jardín, he de empezar de nuevo. Sembrar aquí semillas de amor y vino, un largo invierno a quedarse aquí, vino un largo sueño de mi corazón, vino un tiempo largo de aprender a estar sin ti. Todo después de tantos vuelos, me quedo en tierra al fin para mirar el cielo, pensar en ti. Te vas de mí después del vaso lleno, vacío mi jardín, he de empezar de nuevo, sembrar aquí semillas de amor y vino. Un largo invierno a quedarse aquí, y no un largo sueño de mi corazón, y no un tiempo largo de aprender a estar sin ti. Es tan difícil, y no un largo invierno a quedarse aquí, y no un largo sueño de mi corazón, y no un tiempo largo de aprender a estar sin ti. Tan difícil sin ti. Te vas de mí, veo extinguirse el fuego. El problema no soy yo, el problema eres tú. Cada vez que vuelvo a sentir, cada vez que vuelvo a vivir. Sí, estamos de vuelta. El arte calichero. Chiquillos, para todos los que nos quieren oír, www.radionuevavictoria.com. Agradecer de nuevo la oportunidad y el espacio que nos están prestando los chiquillos, al Fabiola, a Cristian, a la Vicky, Radio Nueva Victoria. Gracias por dar el espacio y poder conversar de lo que nosotros queramos. Así que eso para mí es espectacular, porque no me gusta las restricciones, porque siempre la cago. Así que para mí bacán que haya todo esto, que sea libre. Oye, quiero... ¿qué pasa? ¿Qué novedades me tienes? Tú me dijiste que tienes muchas novedades, muchas. Novedades que están dentro de un solo espacio. ¿Una? ¿Cómo? ¿Muchas novedades en un solo en espacio? En un solo espacio. Yo soy re malo para la poesía. Ya, y este, te voy a contar que abrimos... o ¿qué? Que se abrió acá en Iquique. ¿Qué se abrió? Una casita cultural que se llama Espacio Vanga. ¡Vanga! ¿Y qué? Se van a impartir muchos talleres. ¿Muchos talleres? Mira. Artísticos. Ya. Y voy a contar un poco de lo que vamos a hacer en Vanga. Ya, dale. No hay problema. Oye, pero bueno, sí, para algunos puede ser novedad porque... pero ya hablamos de este espacio en el programa pasado, y ahora vamos a profundizar en el espacio Vanga. Oye, a todo esto, la gente que de repente nos está escuchando solamente hoy, Vanga, ¿qué significa Vanga? Vanga es disolución de la mente y el cuerpo. Esto es en el idioma Buda. Pali, el idioma Pali se llama. Claro, que era el idioma de Buda, que ya se extinguió. Claro, que hablaba Buda, mira qué interesante, impresionante. Vanga. Así que este espacio se abre y se va a inaugurar, y se va a empezar, que toda la gente se pueda empezar a acercar a tomar talleres ya desde el 19 de octubre, lunes. Ah, hay fecha ya. Sí, lunes 19 de octubre abre las puertas Vanga para empezar ya a funcionar con los talleres artísticos. Qué bueno. Y dentro de esta semana pueden acercarse a la casita a inscribirse, a buscar información, ver quién imparte los talleres. Bien. Oye, pueden acercarse a la casita. Andrea Darinka Núñez Cárez, cuéntame, ¿qué talleres hay en Espacio Vanga? Hay manualidades para el adulto mayor. Y qué interesante. Sí, porque sé que a la gente adulta mayor. Sí, porque de repente, mira, imagínate, yo no tengo a mi abuelito ninguno vivo, pero me imagino así cuando por tenerlos vivos, se levantan en las mañanas y ya quedan ahí en la casa, no tienen que hacer viendo tele. Ojo, que hay gente que está muy activa igual. Ah, sí, edad, pero hay un la mayoría. Un sector, sí. Hay la mayoría de los sectores de los abuelitos son así, que los mantenemos en la casa. No tienen espacio por donde hacer sus cosas o tener un grupo social. Y qué bueno que se esté dando la oportunidad de que se abra otro espacio Van a haber manualidades, en fin, para que máscara, crochet, qué tejido, bueno, telare. Y la idea del crochet, igual no son cosas chicas, van a ser tejidos para las plantas, ¿ya?, van a ser murales, así que es como con las cosas como más grandes. Oye, en este espacio que vamos a hablar de Vanga, justamente, me imagino que van a venir a hablar los talleristas, ¿los va a invitar? Sí, bueno, van a venir uno por uno, vamos a traerlo como en sesión o dos por programa. ¿Y ya está el nombre de la persona que va a dar el taller? Sí, se llama Carolina Muñoz. Carolina Muñoz. Así la pueden encontrar por Facebook para hacerle las consultas. Ah, mira. Para que se puedan inscribir con ellos, si quieren inscribir a su abuelita, a su mamá, las personas que nos están oyendo, con Carolina Muñoz. Pueden encontrarla ahí en Facebook para que ella les dé con mayor información y puedan inscribirse. Mira, después vamos a tener otro taller que es Cuenta cuentos, el arte de contar. Cuenta cuentos con Nicolás Vergara, que él es de la compañía Saltimbanqui. Ah, mira, Nico, ya, sí. Haciendo títeres, marionetas, máscara, cuenta-cuento. Y los shows son muy, son lindos, son profesionales. Entonces Nicolás Vergara está a cargo del taller de cuenta-cuento. Él va a enseñar las técnicas para que las personas también puedan tener el espacio y su propia personalidad para contar. Y las técnicas para poder contar cuentos, porque no llegar y contar cuentos. No le pegues pasar ahí el micrófono. Y... cuente de nuevo eso porque salió raro por acá. ¿Verdad? Sí. Y se lo cable. Ya, bueno. Bueno, Nicolás va a estar a cargo y este taller va a ser para jóvenes y adultos. Ya. Van a agarrar la técnica, te digo, de contar cuentos a la perfección. Ay, porque hay algunos que cuentan cuentos y no cuentan cuentos. Son cuenteros. Son cuenteros, no son tan buenos. Sí, vos, que ya uno los pilla el toque. Vamos con otro taller, pues dígame. Va a haber también, va a haber un taller que es de grabado gráfico. Grabando gráfico. Lo va a dar el profesor Renato Calderón. Oh. Él es profesor de la Violeta Parra, de profesor de arte. Ya. Y él va a enseñar el tema del grabado en como el que bien explicó, en goma eva, ya, madera, ya, y para terminar con extensil y serigrafía. Oh, qué estupendo. Así que para toda la gente que se interese, a partir de los 14 años se puede acercar también a ese taller de grabado gráfico. Oye, ¿quién va a hacer ese taller? Ya dije, ya puedo. Ah, dijiste, ¿qué pero pasa, héroe? Nuevamente, qué miedo. Así baja el rating. Va a haber también teatro infantil. ¿Ya? ¿Teatro infantil? También va a haber teatro infantil para niños de 6 a 9, de 5 a 9. No, de 5 a 9. De 5 a 9 años. Sí. Conversable igual si hay algún niño que tenga 10 años y se quiera meter. Así que también con Carolina Muñoz, la misma tallerista que va a dar el taller de manualidades para los adultos, se va a hacer cargo de teatro infantil. Qué multifacética esa mujer. Sí. Bueno, tenemos que también contarle a la gente que Carolina Muñoz tiene trayectoria igual en teatro acá en Iquique. Oh, y es muy buena profe, es súper simpática. Tiene mucha llegada con los niños chicos. Y le gustan los gatos. Así que ella, súper buena, recomendada. Así que con Carolina Muñoz igual pueden hacer y más información sobre su taller de teatro infantil. Ah, qué bueno, qué bueno. También va a haber un más, taller. Cuéntame más, estoy ansioso. Que también va a haber hay muchos talleres. ¿Ya? También va a haber un taller que se llama La Danza en Gestación. Qué lindo eso, pero no sé de qué se trata. Cachique, para todas las mamás que están embarazadas, para todas las que están gestando. Entonces, ahí ellas se pueden acercar y va a haber un taller que se llama Danza Espiral, que es la sincronización del vientre. Ya. Y a través de la música, de la danza. Qué lindo. Y para todas las mamitas que están recién van a ser mamitas y las que ya están a punto ya de dar a luz, que se acerquen a Vanga, porque ahí va a estar el taller de danza en gestación, que ella lo hace su Varela. Ah, su Varela. Mira, que se están juntando todas las estrellas, las constelaciones. La su Varela también mucha trayectoria, también en canto, en teatro, y ahora vamos a conocer esta nueva faceta de su Varela con este tallercito de experimentación que va a hacer, pero la SU tiene mucha experiencia, así claro, que claro, ya pasó por ese periodo también de la SU fue mamita, entonces fue mamita, claro. Así que todo bien para que las mamás que están ahí, porfa, que se acerquen a la casa, porque este taller va a estar súper bueno. Qué bueno, qué bueno. También va a haber taller de ¿de qué? Danza afroperuana. Danza afroperuana. Oye, el afro está invadiendo Iquique. Este taller está re bueno, aparte que es con música en vivo. Ya. y lo hace Milagros Muriche. Milagros Muriche, la tuvimos en nuestro primer programa. O sea, fue como el programa piloto. El piloto, claro. Y Milagros Muriche, chinchana, peruana, y ella nos va a enseñar las técnicas de la danza y también nos va a enseñar mucha teoría. De los pasos de la danza afroperuana, de los trajes que significan, y también la teoría del afro, por qué la gente que va a tomar el taller, por qué tiene ese movimiento, por qué se baila descalzo. La fundamentación de la teoría, ¿ya? Después va a haber... Oye, qué bueno, me gustó eso. Van a haber dos talleres de danzas urbanas. Danzas urbanas. También. ¿Qué significa eso? Va a haber un taller de danzas urbanas que es Dance Hall. ¿Ya? Que está a cargo el Jonathan, que le dicen el Negro Soul. Oh, el negro. Así que él es el uno de los que dirige y representa la SCD Crew de Alto Hospicio. ¿Qué significa eso? SCD Crew. SCD Crew. SCD Crew. No sé qué significa la sigla. ¿Ya? Es un grupo que lleva participando mucho tiempo en las danzas urbanas acá, bueno, en Iquique y en Alto Hospicio. Así vamos que, a hacer un especial de danza urbana también para aprender de esa cultura. Para invitarlo. Pero por supuesto. Ahí el Jonathan, cuando lo invitemos, vamos a poder conversar bien con él. Bien, me gusta. Así que él, súper buen profe de dancehall. ¿Y la otra va a impartir. Urbana? Y la otra danza urbana que hay es Locking Funk Style. Y él lo va a dar Planetario Rock. El invitado fantasma que teníamos hoy. Bueno, teníamos idiones, pero le pasó un... Un percance. No. Él tiene trabajo. Tiene trabajo ahora. Sí, le salió una peguita, así que... Sí. Y eso hay que aprovecharlo inmediatamente cuando hay un trabajo. Así que lo liberamos inmediatamente. Bueno, él es libre en realidad. Así que sí, pero lo vamos a tener nuevamente invitado. Y Planetario Rock va a ser el taller de locking para... Toda la gente que le interese la danza urbana, bueno, Planetario Rock igual lleva una trayectoria. También, por supuesto. Cantando, actuando, bailando, haciendo Tony, animaciones. No, así que, para toda la gente que pueda y tenga por seguro que es súper buen profe, bien. Va a haber un taller que se llama de meditación Anapana. Entre ella. Que ella lo va a dar una amiga que se llama Iris Rojas. Y la meditación Anapana, para toda la gente que siempre preguntan, ¿y esa meditación de qué? Exactamente. Es como la meditación budista. Oh. ¿Ya? Así que para que la gente la que se quiera acercar para el asunto de la meditación, se acerque también a la casita porque también va a haber un taller de meditación. Va a haber un taller, Erwin, que a mí me contaron que tú lo ibas a hacer en Banga. ¡Yo! Erwin Cortés. Tengo el poder. Va a ser un taller de música latinoamericana que tiene mucho interesado. Oh, mira. Y ahí entonces Erwin me contaron que iba a ser... Erwin, por favor, promociona tu taller, Erwin, mejor. Bueno, en nuestro taller tendremos lo mejor de la música latinoamericana. No, en realidad lo que queremos lograr con el taller es de que conozcamos un poco sobre, como recién hablamos, de la fundamentación de dónde provienen los ritmos latinos. Ya sea por zona geográfica, por el tema de las culturas que trajeron los españoles cuando nos vinieron a invadir, lo que había antes, que hay poco registro aquí también de nuestros pueblos originarios y la mezcla que se fue fusionando. Eso, más la técnica que le vamos a enseñar por instrumentos, en donde hay instrumentos bases como la guitarra, el charango, la quena, la zampoña, el cuatro. Y esa idea es... aprender las técnicas básicas y tratar de hacer un repertorio. Oye, bueno, hablando en serio, hay mucha gente que está interesada en ese taller porque bueno, es muy completo. Sí. Así que está bacán. Así después, que estamos súper motivados para que empiece ese taller también de música latinoamericana. También te cuento que va a haber un taller de reciclaje para niños. ¡Ay, me encanta! Quiero estar ahí. Este taller es muy importante porque no vamos a hacerle construir a los niños reciclaje, pero para que ellos lo vuelvan para que vuelva a ser reutilizado. Ah, qué bueno. O sea, no hacer cosas que van a poder basura. Usar en su vida diaria. Oye, Andrea, ¿te has fijado? Tanta basura que nosotros botamos en las casas y todo sirve. Lo único, estamos haciendo una sociedad de consumismo y aquí es la instancia para poder ocupar y que no sea basura. Y que, ¿sabes que le enseñamos a los niños que no todo es basura? Exacto. Que no todo lo que se termine se tiene que ocupar, que podemos ocupar un envase de yogur y hacer cosas lindas. Hay unos invernaderos, o sea, unos... ¿Cómo se llaman estas cuestiones para poner las plantas? Esas cuestiones, para poner las plantas. Un huerto. Un huerto, ya. Un huerto para las plantas, así que se pueden poner en la parte de arriba. Y eso lo podemos enseñar a los niños chicos, para que los niños chicos le enseñen a sus papás. Qué bacán. Yo he visto unas lámparas así de botellas, po. También se pueden hacer mil cosas, así que ya, en el taller de reciclaje para niños vamos a aprender todas esas cosas ya. También va a haber teatro para los jóvenes y adultos. Oye, el taller de reciclaje va a estar a cargo de Verónica. Ah, importante eso. Y mi amiga, que también le quiero mandar un saludo a la Verito. Ya, Verito. Ella tiene una empresa de publicidad, Mosaico, que siempre nos auspicia con todas las cosas. Saludo para Mosaico. Saludo para Mosaico. Gracias, Mosaico. Igual, empresa de publicidad. Y es, hacen un buen trabajo. ¿Ya? Y son como una de las más económicas de Irwin Acaniqui. Así ¿Ah, que sí? Mosaico Producciones. Mosaico Producciones. Un saludo al Verito. Oigan, también teatro para joven adulto. ¿Ya? Está a cargo de Gabriela Valenzuela. La Gaby. Ella va a estar a cargo de 2 días a la semana. Así que para la gente que quiere aprender a actuar. Bien. ¿No es cierto? Que lo ocupe como para desestresarse después de un duro día de trabajo. Cada uno tiene su objetivo de estrés, ahí. No sé qué. Ese porfa sueño. Que cuben. La Gaby viene con todas las pilas seca. Así que vamos a aprender teatro. Ya, qué bueno. Después ¿qué más? Hay un más, taller más. De batucada. Oh, ¿y eso va a ser ahí en el espacio? No, vamos a juntar todo en el espacio, pero ¿ya? Este taller es súper entrete porque va a ser en la playita. Qué impresionante. Oye, qué novedad. Imagínate, va a haber un espacio con muchas batucada. Cosas. Así que vamos a tener un taller de batucada a cargo de Yasmín Canales. La Yasmín, así que ella lleva muchos años tocando batucada acá en Iquique. Para toda la gente, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos, jóvenes que se quieran interesar para tocar percusión afrobrasilera, aquí pueden contar con Yasmín Canales y acá en el espacio Banga, que se acerquen porque acá va el taller de batucá. Y tenemos un último taller. ¿Ya? Mira, todos los que hemos nombrado, que son como 13, 15, sí, más o menos. 14, vamos a 14, 15, 13, 16, 18, 8, 7. Okay. Va a haber un taller de canto. ¿Ya? Que está a cargo de Su Varela, también contigo, por Erwin. Con Erwin Cortés. También me dijeron que era contigo. ¡Oh, el tonto ventilador! Piérdete una. Así que van por si quieren aprender desde cero a cantar, chiquillos, también. Banga también te ofrece un taller de canto. Excelente. Aparte de todos los talleres que te ofrecen. Entonces, a partir de este martes, porque el lunes es feriado, también nos vamos a dar feriado. A ver, ¿cómo? ¿De este lunes que viene? ¿Este lunes es feriado? ¿Ya? Así que este lunes es feriado, pues, Erwin, ¿qué onda? No. Chiquillo, para todos los que no sepan igual que el Erwin, este lunes es feriado. Hoy no te llegues, ¿eh? ¿En serio? ¿Ya? Así que el martes, a partir de las 11 de la mañana, el espacio Banga abre sus puertas para toda la gente que quiera participar, que quiera informarse, que quiera ver qué horarios son los talleres, que quiera saber más de los talleristas, de la gente que imparte el taller. Va a haber información, probablemente estén los talleristas ahí para conversar con la gente. Chiquillos, acérquense, que va a estar re entrete. Y también contarles que va a haber una escuelita de circo acá en Iquique, igual Erwin. Ah, qué bueno. También en el espacio Banga. ¿En el espacio Banga también? Va a haber escuelita. Oye, de circo que van a enseñar tela, trapecio, bueno. Clown, malabares, y van a enseñar maestro chino. Bueno. Así que quiero dejar a toda la gente invitada. Lo bueno que vamos a poder profundizar, esa buena noticia, que vamos a poder profundizar entre los programas. En todos los programas, claro, para empezar a conocer a todos los talleristas. Que nos fundamenten también de qué y se que trata la gente también se acerque al espacio para buscar información. Por supuesto. Así que ya, imagínate, pues, todas las cosas que van a ver Erwin en un solo lugar. Y abierto para los niños chicos hasta los abuelitos van a poder participar del espacio Banga. Oye, Andreita, me dejaste pero tremendamente informado. Oye, vamos con un temita entonces. Nos pidió un temita. Nómbralo tú mismo, pues. Ya, nos pidió un tema mi amigo Álvaro. Ya. FSG, que es su Facebook. Nombre Facebook, ya. No revela el nombre verdadero, realmente está escondido el hombre. Así que para mi amigo Alvarito, la espada y la pared de los tres. Excelente. Work in progress. Take one. Hola, hola, chiquillos, ya estamos de vuelta. Me siento un poco sola en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes sola? ¿Qué pasa? Porque me falta mi música falta la cortina de la vitrolasca. Oye, Erwin, a propósito, dime. Quiero mandar un saludo súper especial. ¿Ya? Desde mi corazoncito a Gael. Porque él me está escuchando y Gael es mi amiguito. Él está en Buenos Aires en este momento. Mira. Pero me llegó un mensaje que yo sé que él me está escuchando. Así que mi amigo Gael, un abrazo y un besito, Gael, para ti. Así que ya nos vamos a ver prontito, Gael. Así que aguante para el Che, para el Eric, para la Fla. Los quiero un montón, el corazón. Ellos son nuestros amigos de la vitrolasca. Ah, bueno. Y nos están sintonizando desde Buenos Aires. Bueno, están en Argentina. Buenos Aires, oye. Argentina. Estamos llegando hasta allá ahora. Nuestra voz está llegando hasta allá. En www.radionuevavictoria.com. Están escuchando, así como un saludo para los chiquillos. Aguante, los queremos mucho. Y siempre, nosotros como cortina tenemos la vitrolasca. En todos lados siempre está la vitro. Como que, meo. ¿Veo qué? Apichangado. No, está bien. No, sí, está mensaje. Bien. Sigue un tremendo. Oye, también grupo. Te quiero contar que hoy día hay hartas cosas para hacer hoy día, Niki, ¿qué? Sí, mira, vamos a ir con nuestra sección de panorama. O sea, que deberíamos poner así como música de fondo, así cuando tengamos como secciones. Sí, secciones. Panoramas. Sí, pero mejor. Mira. Oye, te comento el primer panorama. Ahora, en 15 minutos más, empieza la obra de teatro Caporal. Viernes 9 a las 21 horas, sala de veteranos del 79, Segers 150. Esto es de un unipersonal, una obra unipersonal de Ramón Jorquera, el más Moncho. Conocido como El Moncho, de teatro No Más, con dirección de Paulo Abello. Chiquillos, así que qué me entrete que ver teatro, así tenemos que poder ir a apoyar la iniciativa de los compañeros, de los artistas. No se te escuchó eso, Andrea. Bueno, dice que hay que apoyar a los artistas locales. Andreita, también te tengo que contar que hay un concierto un poquito más tarde, a las 10 de la noche. Lo íbamos a tener ayer de ¿cuándo se llama? De invitado. Te nervioso, tranquilo. No, lo íbamos a tener de invitado al Leito Acabur, que nos iba a comentar del concierto, pero bueno, por cosas de que se cambió el programa el día viernes. Es que ahora nos rogaron mucho la selección chilena. Sí, por supuesto, no ahora, es que nadie nos iba a escuchar. Por supuesto. El tema era que ellos nos pidieron que cambiáramos el día. Exactamente. Entonces está haciendo su training ahora, su training vocal, porque él tiene un concierto aquí en la sala de teatro, en Acana Teatro, en Ramírez 1265. Va a juntarse Leo Cabur, Jopia Bruna y el Nico Aguilera. Muy, muy bueno, porque ellos son compositores, tienen sus propios temas. Así que van a tener su concierto a las 10 de la noche hoy. Y el valor de la entrada vale 2.000 pesos. Ah, justo te iba a preguntar cuánto salía. 2.000 piticlenes, ya, baratísimo, bacán. Para escuchar buena música y más encima sí, de, hay que apoyar, de cantautores. Hay que apoyar todas las iniciativas que hacemos nosotros como equipo, empezar a unirnos. Pero por supuesto, P. Seguimos, dale usted. Ya, yo lo voy a promocionar. Pero por supuesto, dele. Acá está mi muy querido amigo Jorge Cayo, personalmente me invitó. Va a estar en el Bar Democrático, legendario de Iquique, la banda Yacimiento Fusión Tradición. Así que para toda la gente que quiera ir a escuchar buena música, fusión latinoamericana, hoy día en el Democrático, a partir de las 11 de la noche, a Luquita nomás. ¿Qué grupo me dijiste que Yacimiento? Yacimiento, así que Fusión de Tradición. Eso, así que hoy día para ir a escuchar buena música, pasarla bien. ¿Y qué mejor en el demo? ¿Tú cachai, Erwin, que en el demo en el segundo piso se abrió como ahí para los caros que fuman, que toman, abrieron como unas mesitas arriba? No. Hay como un segundo piso, ¿no? En el demo, ¿qué onda? Lo que pasa es que yo no carreteo, ¿cachai? Yeah. Yo no carreteo, no fumo, no tomo, No, pero hace rato que no voy al demo. No, de verdad, hay un segundo piso, así que está re piola. Buena, bacán. Así que es como llegar a Baquedano arriba, me imagino. Yo siempre cuando subo para arriba, Baquedano. Así que para todos los chiquillos hoy día en la noche que dicen, ¿qué podemos hacer hoy día? Vamos a ir a escuchar a Yacimiento en el Democrático a Luquita. Buena, impresionante, de verdad que bacán. Oye, no solamente nosotros hablamos de Iquique, o de la región, también podemos hablar de otras cosas que están pasando en nuestras regiones vecinas, como por ejemplo en el Teatro Municipal de Arica el martes 13 y miércoles 14 a las 10, 12 y 20 horas va a haber una obra de teatro que se llama El Diario de Facu, para que vayan allá los amigos de Arica. En Arica también, este sábado 10 de octubre, mañana, en Colón 30, desde las 11 de la mañana, van a haber muestras de talleres y recibimiento del terreno Futuro se Crea. Eso, recordando que es para todos los chiquillos que nos están oyendo en Arica. Sí, por supuesto, a todos los niños de Arica, a todos los niños de Arica. En Antofagasta, ojo, para todos nuestros amigos Antofa. Y ojo, Festival Internacional de Artes Escénicas en el Desierto de Atacama. Hay seminarios, residencias, espectáculos, exposiciones y trueques desde el 3 al 28 de octubre en Antofagasta, Mejillones, San Pedro de Atacama. Hay varios... El norte. Exactamente, hay varios. Entre esas fechas van a haber hartas cosillas. Ahí nosotros vamos a poner en el fanpage donde pueden encontrar esa información los amigos de Antofagasta. Y otra cosa súper importante, Andrea, que te tengo que contar: el día 10 y 11 de octubre en la ciudad de Santiago se va a realizar el 7º Encuentro Nacional de Comparsas de Laquitas en el Centro Cultural y Ceremonial Indígena Apuhuechuraba, en el Cerro Blanco de Recoleta, en la ciudad de Santiago. O sea, estamos hablando de mañana y pasado mañana. Exactamente. Buena. 10 y 11. Me imagino que hay hartos amigos de aquí del norte que se van a ese encuentro. El año pasado, yo me acuerdo que fueron los laquitas, ¿cómo es? Real Juventud, fueron al encuentro. Ah, ¿verdad que fue ahí con otro amigo Casi? Sí, los chiquillos, creo que también algunos integrantes de las laquitas guaraciñas también fueron el año pasado. No sé si este año van a ir también. Y ese encuentro de laquitas tiene una adhesión de $2,000. Ojo, nada es gratis. Oh. ¿Ya? Uy, buen, buena, ¿qué onda? ¿Qué fue eso? Es que quería decir mejor que no. Ah, ya, ok. Oye, Andreita, muy bien. ¿Algo que tienes que contar? ¿Algún panorama por ahí también que de repente se te esté escapando? ¿Para este fin de semana? ¿Para este fin de semana? No, para este fin de semana. Hija, ya... hija, acérquese al micrófono porque no se le escucha nada. No, para este fin de semana. Ahí, no. Sí. Ay, es que estoy media tímida, me puse media tímida. Ya, ¿qué pasó? Oye, ¿no? Pucha, sigo insistiendo. Empezar, es como que hay que empecemos a unirnos, chiquillos, acá en Iquique. Se están abriendo harto... ¿Este es un llamado que estás haciendo? Ay, no sé si un llamado, pero estoy diciendo nomás que nos unamos. Atención. Región de Tarapacá. Es que esa tensión me tiene como un poco traumada. Yo creo que a todos nos pasa y todos los que nos están oyendo, yo creo que van a concordar conmigo en la tensión con la cuestión del tsunami. Atención, yo creo que cualquier persona que dice atención ahora, como que todo el mundo ya se imagina alerta del tsunami. No, fíjate que dicen nuestros auditores que solamente tú. ¿Solamente yo el trauma? Sí. Mentira. Es la única que tiene el trauma. Mentira. Oye, quiero mandar un saludo a mi papá y a mi mamá. Ya, empezamos con los saludos. Mi papá y mi mamá, así me salió. Que siempre me están ahí. Fan número uno. Pero por supuesto, son nuestros en primeros. En www.radionuevavictoria.com. Y un saludo para todos los chicos que nos están oyendo, todos nuestros amigos, familiares, mis papás. Que nos están. Oye, espérate, antes que nos vamos, quiero leer algo. Dígame. Quiero leer de un amigo, de unos amigos de Antro Sagrado, acá hay una tienda de tatuajes que... Sí, verdad que se nos fue esa noticia. Cuéntanos, Andreita. Que yo los quiero mucho a los chiquillos y los respeto mucho como artistas, son muy buenos. Recomiendo mucho esta tienda de tatuajes, Antro Sagrado. Hay 5 tatuadores súper buenos, cada uno con su estilo, y quiero hablar uno en particular del Pancho, del Panchito, Francisco Cortés. ¿Ya? Cuéntanos. Que él se va representando y es el único tatuador en Chile. Wow. Que se va a representar a Buenos Aires, va a Argentina, va a un encuentro que se va a hacer y es el único representante de Chile y de Iquique. Y salió en el diario, dice: tatuador iquiqueño lleva su talento a convención internacional en Argentina. Francisco Cortés será el único representante del país y de Iquique en el evento Tattoo y Body Piercing de Jardín de la República. Excelente. Oye, cuéntanos más porque tú sabes más, tú tienes hasta tatuaje ahí. Fabián te hizo, Fabián, ¿o no? Se llama el Pancho. Francisco, no, el Pancho todavía no me ha tatuado. Ah, Francisco no te ha tatuado. No, pero no, bacán que se empiecen a... Pucha, qué mejor que el que nos vaya a representar. El Pancho es súper buen tatuador. Y todos los tatuajes, de hecho, en Antro Sagrado, vuelvo a decir, lo recomiendo. Es un lugar súper limpio, hay mucha buena onda y son muy buenos artistas, muy buenos dibujantes. Así que para toda la gente, y pucha, orgullosa de conocer al Panchito y que se va a ir para allá. Todas mis buenas ondas, mis buenas vibras para el Pancho ahí representando Chile e Iquique. Así que, chiquillo, todo el apoyo ahí para el Pancho. Buena. Que se va a ir en estos días a Buenos Aires en representación de nosotros. Excelente, excelente, excelente. Está interesante la nota que estoy viendo acá en el diario. Hoy quiero mandar un saludo a la Carol Italia, nuestra amiga. Erwin también es tu amiga. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Quién? Carolina Italia. Yo no tengo casi amiga, tengo una sola amiga. Yo creo que eso le va a doler. Las demás son también a Milagro, mis amigas. A Milagro, a la Ale, a la Dana. Oye, quiero mandarle un saludo, y una despedida a mi amiga Dana Cari en el Facebook. Una despedida. Dayana, ¿despedida? Porque es mi amiga del Perú que vino a conocer Chile. ¿Ya? Ella es bailarina de afroperuano y ella vino a conocer Chile y hoy se va a las 2 de la mañana y ya regresa a su país. Oh, así que un saludo y de despedida a mi amiga Dana, que le vaya súper bien, que fue bacán tenerla en mi casa y aprendí, pucha, es una excelente bailarina de afroperuano, así que un saludo para ella y un abrazo bien apretadito. Bien. Oye, te cuento también otra cosa. Dime. Un músico local que se llama Cristian Sangüesa regresa a Iquique con proyecto que se llama Tambo Brass. Él, te cuento, ¿Quién es Erwin? Cristian Sangüesa es un... ¿Conocen la banda Conmoción? Sí, por supuesto, bueno. Yo creo que un montón de gente la conoce. Bueno, él es ex integrante ahora. No, bueno, no sé, en realidad no sé si es ex integrante o... Pero regresa Iquique. Buena. Así que él es compositor, productor y director musical que cuenta con la colaboración de artistas locales y nacionales. Y principalmente él se le conoce por su participación activa, y no lo sé si ahora realmente él sigue con el grupo, con la banda Conmoción, y él vuelve a Iquique, y sobre todo esto es re interesante lo que habla él. Mira, dale, dice, quiero leer algo, quiero leer algo. Caché Erwin. Sí, dale. No, pero baja un poquito más, que está un poquito más arriba. Dale. Ahí dice que el Cristian Sangüesa está de vuelta a Iquique y que tiene que ver con cerrar un proceso artístico y comenzar otro en mi tierra. Él dice, claro, se trata de volver a empezar de nuevo, que es una de las cosas más maravillosas y vertiginosas que tiene todo esto. Expresó. Mira, qué bueno. Dice, Tambo Brass Eléctrica es una mezcla de rock con bronces potentes que se pasea por distintos parajes latinoamericanos. Es qué su buena nuevo idea, trabajo, mortal, su me nuevo, encanta. Su nuevo trabajo discográfico. Y aquí habla un poco de la escena local musical. Y mira, escúchame. ¿Qué esto dice? Dice, sobre la realidad musical y artística en la ciudad, Sangüesa destacó que en primer lugar se encontró con músicos de muy buen nivel. La escena musical es muy amplia y da gusto volver y que estén pasando muchas cosas en la ciudad. De ver cómo tus amigos músicos han madurado musicalmente, subrayó. A la vez, el músico reveló que lo que sí le preocupa es la gestión para promocionar el trabajo de los músicos, hecho tanto en la región como en el resto del país. Ojo, también podríamos traerlo de invitado. Pero igual, podríamos contactarlo ahí, traerlo de invitado. Dice, para que nos hay algo que no está solucionado porque faltan herramientas. En esto también se enfoca mi regreso. No solo vine a armar mi proyecto, sino también a devolver la mano en todo lo que yo pueda entregarle a mis amigos, compañeros y a la sociedad. Por último dice, recursos hay acá. Ojo, recursos hay acá. Así como hermosos proyectos. El tema está en cómo las bandas y músicos deben entender el nivel de gestión para que sus proyectos sean duraderos, concluyó. Mira, el músico. Entonces hay que traer... Entonces cuando lo traigamos acá vamos a conversar, hermano, con él sobre este reportaje. Pero que por supuesto, y ahí vamos a abrir un debate también en donde podemos conocer realidades tanto de él como su realidad que vivió allá en Santiago y la quiere traer como experiencia aquí en Iquique. Y lo otro, ¿qué está pasando acá en la escena local con otro artista? Exacto. Oye, lamentablemente se nos está acabando el programa. ¡No! Siempre pasa esta parte. Siempre a mí no me gusta. Pasa, es triste esta parte. triste esta parte. Nos vamos a volver a encontrar entonces acá todos los jueves, hasta el próximo jueves. Y nos pueden escuchar en www.radionuevavictoria.com a partir de las 20 horas el jueves. Chiquillo, hoy día es viernes, lo estamos haciendo solamente por extra, solamente hoy día, porque nuestro programa va los días jueves. Esto es Arte Calichero. Acérquense al espacio Vanga, chiquillo. Se nos estamos uniendo. Hay mucha música. Hoy día democrático, hoy día está el Moncho presentándose, de estar ya empezando ya. También van a estar estos los cantautores, ¿cachai? Ahí en el Acana Teatro. Sí, en el Acana Teatro. Así que no se olviden, chiquillo. Suerte, pásenla bien, cuídense. Y esto es Arte Calichero. Nos vemos el próximo jueves. Sí, Andreita. Y nosotros, como nosotros cumplimos lo que prometemos, vamos a ¿cómo se llama? A complacer a nuestros auditores. ¡Eso! Con la música que nos pidieron, sobre todo. Por favor, ponele inmediatamente el tema a la Carolina. Voy a nombrar todo porque acá los tengo todos. Mira, Adicciones y Resentimientos de Tata Barahona, pedido por Stevie Maravilla. Llora mi tierra, de Entrenamiento H, por Vitoco González. Huerquén, de Daniela Millaleo, por Doña Vaina, que nos pidió. Ojo Piojo, de Pablo Roca, la versión de 8 bolas, pedido por Yanina Espínola. Diablo Rojo, Diablo Verde, de la Pascualita y la Vaca, por su Varela. Solo Di Medina, Hembras de Martes, pedido por Carola Italia Araya. El Centro de la Injusticia, de Violeta Parra, por Soledad Meneses. Y Abril, de Villa Cariño, por Paula Palacios. Así voy a poner todos esos temas ahora. Todos estos mazos para que la gente disfrute. Eso, de corazón. La música local, nacional. Entonces escuchen ahí sus temas porque ahora van a ir todos de una. Échale. Así que no deje de sintonizar www.radionuevavictoria porque aquí van todos los temitas que pidieron todos los chiquillos. Gracias. Entonces, gracias. Y nos despedimos desde Arte Calichero. Oh.